goteras, filtraciones, humedad. ¡Claro! Necesitas un plomero, pero mejor que uno o dos. Magnano y Castro Plomería. No hay gota que se resista. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más!